Capítulo 12. El planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Fue una visita muy corta, pues hundió al principito en una gran melancolía. ¿Qué haces ahí? Preguntó al bebedor, que estaba sentado en silencio ante un sinnúmero de botellas vacías y otras tantas botellas llenas. Bebo, respondió el bebedor con tono lúgubre. ¿Por qué bebes? Volvió a preguntar el principito. Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Inquirió el principito ya compadecido. Para olvidar que siento vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Se informó el principito deseoso de ayudarle. Vergüenza de beber, concluyó el bebedor, que se encerró nueva y definitivamente en el silencio. Y el principito perplejo se marchó. No hay la menor duda de que las personas mayores son muy extrañas, seguía diciéndose para sí el principito durante su viaje.